amanecer, tu fidelidad me abraza, Dios eterno. En ti mi alma descansa, en la montaña alta o en el valle profundo. Tu amor infinito siempre me rodea en este mundo. Dios, tu fidelidad es mi fortaleza. Resplandece, Dios fiel, en ti mi fe crece. En medio del dolor, tu consuelo hallé, mi esperanza en ti no fallará. Pues tu fidelidad es mi fortaleza. En ti mi vida encuentra su razón. Con gratitud te alabo, con amor te adoro. En ti mi Dios, mi eterno tesoro. Oh, tu fidelidad es mi fortaleza. Su razón. Con gratitud te alabo, con amor te adoro. En ti mi Dios, mi eterno tesoro. Dios, tu fidelidad.